Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Ya estamos a lunes, inicio de semanita y despidiendo el mes. Disculpen, van a escuchar este sonido. Lo que pasa es que hay trabajos de construcción aquí afuera. Entonces, pues no puedo hacer nada al respecto hasta que pues acabe, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Lo otro es de que no tuvimos programa el jueves pasado. Surgieron ahí unos inconvenientes, entonces no pude hacer el programa como les había dicho. Yo les decía que el viernes pues no iba a tener programa ni este lunes porque fue el día festivo. Estamos a martes, perdón. Estamos a martes, ahorita caigo en cuenta. Estamos a martes, ni te cases ni te embarques. Y bueno, el día de ayer fue lunes y fue el día feriado, por eso es que tampoco hubo programa. Pero aquí estamos de regreso. Y pues para iniciar, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 61 grados, mínimas de 39 con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero es mínima, es de un 13%. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 86% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 82, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, se esperan máximas de 81, mínimas de 59, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado también se esperan cielos muy soleados, con temperatura máxima de 83 grados, mínimas de 61, con probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hay probabilidad de lluvias o de tormentas eléctricas. El próximo domingo, que ya es 5 de junio. Increíble, ¿no? Pero ya estamos a mitad del año. Ya estamos ahorita de iniciar a mitad de año. Entonces ya mañana hay que darle la bienvenida con el pie derecho también al mes de junio. Y hoy vamos a despedir también a este mes de mayo con mucho amor. Entonces, vámonos a una pausa, lo dejo con la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.

sufrir. No ha cambiado en nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero aquí. Oh,

9 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo, se trata de que los científicos alemanes encontraron una enzima que es capaz de biodegradar el plástico en menos de un día. Mientras escarbaban un montón de abono orgánico de un cementerio de Leipzig en el este, Christian Sonnendecker y su equipo de investigación encontraron 7 enzimas que nunca antes habían visto. Ellos estaban en busca de proteínas que tuvieran la capacidad de comer tereftalato de polietileno, el PET, el plástico más producido en todo el mundo y que habitualmente se utiliza para las botellas de agua. Los científicos, no obstante, no tenían grandes expectativas cuando llevaron las muestras al laboratorio, según afirmó a D.W. Sonnendecker. Y de hecho, se trataba solo del segundo contenedor de abono orgánico en el que hurgaban y pensaban que las enzimas que comen PET eran raras y difíciles de encontrar. Sin embargo, en una de las muestras lograron identificar una enzima o hidrolasa de poliéster que pues los dejó impactados. La denominada PHL7 desintegró una pieza completa de plástico en menos de un día. Los investigadores que publicaron su estudio en Chemistry Europe observaron que la enzima PHL7COM-PET más rápido, come el PET más rápido que la cutinasa de abono de hoja, la LSC, que es una enzima estándar que se utiliza actualmente en experimentos pues, de este tipo. Para asegurarse, los especialistas compararon la velocidad en que las enzimas PHL7 y LSC degradaron los envases de plástico y descubrieron que era cierto, la PHL7 fue más rápida. Aunque el PET puede reciclarse, no se biodegrada y al igual que los residuos nucleares, una vez creado, pues este nunca desaparecerá del todo. Y si bien puede reconvertirse en nuevos productos como bolsas de supermercado, la calidad de plástico se debilita con cada ciclo y productos como estos pues terminan finalmente en un gran vertedero de basura. Bueno, pues eso es lo que hay. Solo existen dos maneras de resolver este problema. La primera es detener la producción total pues del PET, de que no lo utilicemos. Pero pues este material es tan común que incluso si las empresas dejaran de producirlo inmediatamente, seguirían existiendo millones de botellas y bolsas durante miles de años. Y la segunda opción es forzar la degradación de plástico. Los científicos llevan décadas tratando de encontrar enzimas que lo hagan y en el 2012 encontraron la LSC, la cual supuso un gran avance porque demostró que la PET-tasa, un componente de la LSC, puede degradar el PET cuando se combina con otra enzima conocida como estarasa. Los científicos que trabajan en la LSC han descubierto que la enzima pues, no distingue entre polímeros naturales y polímeros sintéticos como el plástico. Por eso la LSC come PET como si fuera un polímero natural. ¿Cómo la ven? Es impresionante, ¿no? Pues veremos si realmente se va a poder aplicar y pues no es de que acabe con el... que desaparezca el PET, ¿no? Pero pues sí lo va a biodegradar. Y te imaginas pues cuántas bolsas se podrían ir ahí, todas las que tenemos, e ir pues dejando de contaminar, ¿no? Bueno, en otra información, descubren una imponente ciudad maya de más de 1500 años de antigüedad en la península de Yucatán. En medio de la selva de la península de Yucatán, al sureste de México, unos arqueólogos han descubierto las ruinas de una ciudad maya de más de 1500 años de antigüedad que contaba con varias edificaciones, pirámides y plazas. Los restos arqueológicos fueron vistos por primera vez en el 2018 durante los trabajos de excavación de la empresa 24K, que busca construir un parque industrial cerca de Mérida. Tras el hallazgo, la compañía hizo el reporte correspondiente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El descubrimiento de esta ciudad maya es importante por su arquitectura monumental y porque se recuperó a pesar de que se ubica en un terreno privado, por lo que explicó Arturo Chap Cárdenas, el delegado del Centro INAF de Yucatán. Sion, que es como se denominó este lugar y que en lengua maya significa espíritu de hombre, Sion con X, Sion, cuenta con una plaza principal que incluye una pirámide con dos cuerpos escalonados. Hacia la parte superior hay un zócalo, que es la plaza central, con una construcción tipo palacio, y el acceso tenía pues dos entradas divididas por una columna monolítica. Yo estoy viendo aquí la imagen y pues está así como se las acabo de describir. Bueno, la ciudad, que corresponde al periodo clásico tardío del año 600 al 900 después de Cristo, y en la que habrían habitado alrededor de unas 4.000 personas, cuenta con un cenote cuya investigación comenzará en los próximos días a cargo de una espeleóloga. No sabemos qué tanto encontraremos, porque para acceder al cuerpo de agua tenemos que bajar unos 5 metros, por lo que explicó Carlos Peraza, el arqueólogo a cargo del rescate de la ciudad maya. Y pues también el arqueólogo Wilbert Cruz explicó que por el lado sur de la ciudad, que se distribuye en unas 21 hectáreas, hay una estructura con rampa orientada hacia el norte-sur, y a un lado se encuentra adosado un pequeño cimiento en donde hay un altar que servía para las actividades rituales. La mayoría de los edificios de Sion se encuentran en el complejo industrial 24K y son del clásico tardío, pero no hay tantos mascarones del dios maya de la lluvia, Chak, ni de otros dioses de la cultura maya, porque fueron objeto de saqueadores, fue lo que explicó Cruz. Y bueno, pues ahí está, es otros hallazgos, piezas arqueológicas, y esto fue en la península de Yucatán, donde descubrieron esta imponente ciudad maya de hace más de 1500 años. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en dos pedazos el corazón. Te quise consolar y confesarte que también a mí me dolió, porque tú sabes muy bien que yo estoy de ti enamorado. Perdóname, querido amigo. Yo sé muy bien que estás conmigo, yo sé muy bien que tú me amas, pero no puede ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma, y no es tan fácil cortarle las alas. En el amor no se manda. Quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana. Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza. Tal vez mañana el amor ya no nos se la espalda. Te veo sufrir, saber que lloras solo por mí,

En cambio, la ingesta de comida con moho, que surgió por accidente, aunque se digiere como cualquier otro alimento, puede causar reacciones indeseables como náuseas y vómitos, normalmente como consecuencia del sabor del hongo. ¿Se puede eliminar el moho? Para no desperdiciar y tirar el alimento, muchos optan por cortar y retirar la parte afectada por moho, pero esa no siempre es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque no hay una garantía de que al remover esa parte se está eliminando pues toda la infección por el hongo. Entonces, esto se debe a que el moho crece en formas de filamentos, por lo que estas especies de raíces que se expanden pueden penetrar y perjudicar el alimento pues, más allá de la parte visible. Y otra idea muy común es que se puede rescatar el alimento afectado cocinándolo a altas temperaturas pues, para matar el moho. Sin embargo, la temperatura necesaria para eso acabaría quemando el alimento y alternando su sabor, por lo que no es algo recomendable. Entonces, ¿qué es lo que se puede consumir con el moho? Pues todo depende del producto que tenga moho. Por ejemplo, puedes quitar la parte dañada y consumir los siguientes alimentos. Los embutidos, como el jamón curado en seco o salamis duros. Si le ves moho, le cortas el pedazo y lo demás lo puedes comer. Los quesos duros, como el gouda, el gruyere, el parmesano o el pecorino. Frutas y vegetales firmes, como las manzanas, como los boniatos, las papas, los pimientos y las zanahorias. Procura retirar el moho cortando como mínimo una pulgada o 2.5 centímetros alrededor y por debajo del moho. En cambio, si los siguientes alimentos se ven afectados por moho, estos los debes desechar completitos, aunque sea un poco, ¿no? Alimentos cocidos, como las carnes, como los cereales, como los guisos o como las pastas. Carnes frías como el tocino o las salchichas. Frutas y vegetales blandos como las fresas hay que tirarlas, cerezas, los arándanos, los pepinos o los tomates. ¿Okay? La mantequilla como la de maní, legumbres y nueces. Los productos procesados sin conservantes tienen pues, mayor riesgo de desarrollo del moho. Está muy importante esto porque muchas veces nosotros nomás cortamos el pedacito de la fresa dañada, ¿no? O de los pepinos y no los comemos o el tomate y aquí nos dice pues que hay que deshacernos obviamente de ellos, ¿no? ¿Cuáles más? Las mermeladas y las jaleas, el pan y productos horneados, pan que tú los hayas hecho o pan dulce, no sé. El queso blando, aquí se encuentra el requesón o el queso crema, así como el rallado, el desmenuzado o en rodajas. Y también se debe considerar aquellos que se elaboran como moho, como el gorgonzola, pero que ha sido invadido por otro moho que no formaba parte de su proceso de fabricación. Y también otros lácteos que se puede encontrar el yogurt y la crema agria. Cuando ya tiene moho hay que deshacerte de ellos, ¿no? ¿Y cómo vamos a evitar que se forme el moho? Pues puedes evitar que los alimentos se echen a perder debido al crecimiento del moho. Y pues para ello, limpieza, hay que mantener limpias las áreas donde almacenamos, es decir, las alacenas o las neveras. Las esporas de los alimentos enmohecidos pueden acumularse en esas superficies y también es importante que limpies los trapos de cocina, las esponjas, los escurridores y demás utensilios de comida. Los recipientes, hay que cuidar los recipientes en los que vayas a almacenar tus alimentos, eso también es fundamental. Las sobras, si preparaste más de lo que puedes comer, intenta acabar esa comida entre 3 y 4 días después de su elaboración. De lo contrario, facilitarás la aparición de moho. Y pues, ¿qué más? Muchos alimentos son perecederos y pueden afectarse fácilmente si no se les almacena en el refrigerador. Así que no los dejes fuera por más de 2 horas para evitar que se pudran. Entonces recuerda pues ser prudente a la hora de realizar las compras, porque es fundamental. Si en tu familia no comen mucho o vives solo, evita pues hacer grandes compras. Con una menor cantidad de alimentos en tu casa, te será más fácil controlarlos y evitar que aparezca el moho.